Dios, viene de este. Desde el testimonio, nosotros ya íbamos a venir este recorrido por un compañero que lo balacearon en Villahermosa, Tabasco. Es pues, compañero de gran amigo de hace muchos años, y el martes 2 de este mes. Ayer fue su sepelio, ya no pudimos asistir por venir a la caravana. Qué lindo que nos dio en este espacio, gracias. Y así como ese amigo transportista, hay muchísimas. La ciudad de Villahermosa, como yo creo que en otros estados, la delincuencia se ha apoderado de todo tipo de negocios. Hay que pagar piso, derecho para poder trabajar. Yo creo que no se vale, es justo que las autoridades hagan algo. De una persona pues ha recibido amenazas, les hemos dicho a las autoridades, no hace nada. Y no nos dicen que es protección, págala. No tenemos. Yo creo que por ahí los medios están anunciando en internet. Este amigo que sufrió este accidente, 24 impactos de horario, jamás imagínense. Yo creo que ya es justo que las autoridades hagan algo. Y la familia de este amigo pues no puede hacer nada porque están amenazados. ¿Qué hacemos? Definitivamente ellos quieren ir a otro lugar, quieren ir a otro país, no sé, si nuestro país es este. ¿Para qué nos vamos a otro lado?